Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM, una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos acompañen. Comenzamos una nueva emisión de hoy, jueves 25 de junio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. También en Twitter nos consiguen por @albaciudad y @culturaldía. En el control técnico nos acompaña Luis Yerloyo al mando de los controles. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Nicolás Maduro. Con restos simbólicos del Negro Primero en el Panteón Nacional se cumple el sueño de Bolívar. Jefe de Estado asistirá a sesión ordinaria sobre el Esequibo este viernes. Programación musical Venezuela Sinfónica lanzó aplicación para teléfonos móviles. Exposición. Museo de Ciencias abrió la muestra Cetáceos Submarinos Vivientes. Cinemateca Nacional rinde homenaje a cineasta David Rodríguez. Literatura. CELAR presentará el libro Interpretar el Horizonte, del escritor Jesús Puerta. Presentación. Conjunto experimental Los Tatán invadirán Casa del Artista este viernes. Concierto. Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar rendirá tributo a la banda británica Queen. Séptimo Arte inicia el quinto Festival de Cine en Secuencia en el Estado Monagas. Este miércoles 24 de junio, en la conmemoración del 194 aniversario de la Batalla de Carabobo y la celebración del Día del Ejército Bolivariano, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, indicó que el teniente Pedro Camejo tuvo en vida varias facetas en las cuales fue evolucionando hasta convertirse en mártir de la patria. En una actividad transmitida en cadena nacional de radio y televisión desde el Panteón Nacional, expresó que con el traslado y final reposo de los restos simbólicos del héroe independentista se cumple el sueño del libertador Simón Bolívar. Asimismo, el jefe de Estado hizo un llamado al pueblo venezolano a un proceso de reimpulso revolucionario que permita continuar el proyecto bolivariano rescatado por el comandante Hugo Chávez. El cofre con los restos simbólicos y la cuchilla del teniente de caballería Negro Primero, Pedro Camejo, así como la espada original de Simón Bolívar, serán exhibidos al pueblo en el Panteón Nacional por los próximos 30 días. La sesión pautada para este jueves fue reprogramada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el viernes 26 de junio a las 10 de la mañana en el Palacio Federal Legislativo en Caracas. Así lo informó la Secretaría de la Asamblea Nacional a través de su cuenta en Twitter, @secretariaan. Se informa a diputados y diputadas, la sesión de la AN de mañana 25 de junio, es reprogramada para el viernes 26 de junio a las 10 de la mañana con asistencia del presidente Nicolás Maduro. La asistencia del presidente de la República, Nicolás Maduro, a la sesión ocurrirá a fin de presentar la posición formal frente al reclamo histórico del diferendo del Esequibo, territorio usurpado por el imperialismo británico hace 2 siglos y que mantiene en legítimo reclamo Venezuela con Guyana. Son las 12:06 minutos. La página de Venezuela Sinfónica, sitio web difusor de conciertos sobre la actividad musical de las orquestas en el país, efectuó el lanzamiento de una aplicación para teléfonos móviles a través de las plataformas Google Play y App Store. El nuevo servicio ofrece a usuarios con teléfonos inteligentes la posibilidad de hacer descargas gratuitas relacionadas con toda la programación musical que ofrece el sistema. Así lo dio a conocer Patricia Eloy, directora del Noticiero Digital. El portal de Venezuela Sinfónica fue creado hace 4 años y a la fecha se han publicado más de 6.000 artículos. Los interesados podrán descargar la aplicación de forma totalmente gratuita y al mismo tiempo tendrán acceso a las redes sociales tales como Facebook y Twitter del sitio web musical. Y continuando con la información cultural, este martes fue inaugurada la exposición denominada Cetáceos Submarinos Vivientes, la cual ofrece materiales geográficos y audiovisuales que explican el ecosistema de los cetáceos, quienes son mamíferos de gran tamaño. La muestra tiene lugar en la Sala 9 del Museo de Ciencias. Niños, jóvenes y adultos pueden acudir a esta muestra que también explica, a través de materiales audiovisuales, el riesgo que implica la contaminación para la vida marina, que tiene más de 70 millones de años en el planeta. Así lo detalló José Ignacio Herrera, director general del Museo de Ciencias. Una exposición que habla sobre estas especies marinas, los cetáceos, que es una de las especies más famosas que tenemos actualmente, ¿no? Una exposición que está hecha en conjunto con la Estación Biológica de Rancho Grande. Hay 11 piezas de la colección de teriología del Museo de Ciencias y las otras son de este museo de la Estación Biológica de Rancho Grande, que está en el estado de Aragua y que depende del actual Ministerio de Ecosocialismo y Agua. La exposición trata de la evolución y las diversas adaptaciones de estos mamíferos acuáticos. Esta exhibición estará abierta durante todo el año. La población caraqueña podrá aprender sobre la vida y características de estas criaturas maravillosas marinas. De martes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Son las 12:09 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y desde este miércoles, la Fundación Cinemateca Nacional presenta la muestra Homenaje a David Rodríguez, el ruso, cineasta integral venezolano fallecido el pasado mes de mayo, quien fuera director ejecutivo de esta fundación, así como presidente de la Villa del Cine y comisionado de la cultura en la Cancillería. La información fue ofrecida por Javier Sarabia, actual presidente de la Cinemateca Nacional. David Rodríguez es uno de los más entrañables amigos de la Cinemateca. Fue miembro de la Junta Directiva de la Cinemateca. Es delegado para concursos, para premios, pero sobre todo también fue director ejecutivo de la Fundación en 2 oportunidades. Para nosotros fue muy dolorosa la pérdida de David y estamos haciendo un homenaje con la proyección de varias de sus películas donde él estuvo, ¿no? Ese documental se llama Homenaje a David Rodríguez, el ruso. Y empezó ayer y continúa hasta el próximo. próximo sábado. Tenemos 7 películas en donde participó David, en algunas como director, otras como montajista y otras como asistente de dirección. Bastante amplia, sobre todo para una persona que no solamente asumió el cine desde el punto de vista de la gestión audiovisual, sino que también asumió desde el punto de vista de la gestión cultural. Asimismo, Sarabia nombró algunas de las películas de esta muestra fílmica, en las que David Rodríguez estuvo a cargo de la dirección, tales como Tecnología Popular, Cuando Quisimos Ser Adultos, Grisalla y El Coletazo de la Ballena, entre otras. Se invita a toda la colectividad a disfrutar de esta recopilación de reportajes cortos y largometrajes realizados por el cineasta en horarios, que podrán ser consultados en el portal web de la Fundación. Este es www.cinemateca.gov.ve y en las redes sociales @cinematecavzla, en Twitter también Cinemateca y en Facebook Cinemateca Nacional. Y este viernes 26 de junio se llevará a cabo la presentación del libro Interpretar el Horizonte, el sentido ético y político de la militancia, ganador de la primera edición del Premio Nacional de Investigación Orlando Fals Borda en el año 2014, del escritor Jesús Puerta. La actividad tendrá lugar en la Sala C de la Fundación CELAR. La presentación del libro estará a cargo de la profesora Alba Carocio, así como lo informó María Riera, ella es coordinadora de publicaciones del mismo CELAR. El libro se orienta al interés de abordar verdades vitales y verdades sobre el saber y el conjunto de conocimientos construidos que hacen ver el mundo de una manera determinada. Por lo tanto, aborda este tema, también el del mito político, la interpretación del nacionalismo, de las experiencias de la nueva izquierda latinoamericana, el marxismo, y todo transcurre por entre el pensamiento de Edgar Morán y sus posibles conexiones con un nuevo pensamiento, digamos, constructor y sobre todo diferente. La cita es a las 5 de la tarde en el CELAR con entrada libre. Asiste y sé parte de esta actividad. Son las 12:13 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El viernes 26 de junio, la Casa del Artista, de la mano con la Asamblea Musical de Caracas, presentará en su espacio cultural Al Son de la Casa al conjunto experimental Los Tatán. Así lo dio a conocer Robert Cedeño, integrante de la Coordinación de Apoyo a las Iniciativas Creativas de esta fundación. Bueno, esta vez estamos invitando a toda la gente de Caracas que a través de la Fundación Casa del Artista y la Asamblea Musical, el próximo viernes 26 de junio, estará llevando a cabo el concierto del conjunto experimental Los Tantán a partir de las 6 de la tarde en la terraza. La entrada es totalmente gratuita, por lo que invitamos a todo el pueblo de Caracas a disfrutar de este espacio amén, lleno de buena música. Este programa se lleva a cabo a través de la Coordinación de Apoyo a las Iniciativas Socioproductivas y Creativas y la Coordinación General de la Fundación. Un espacio bueno que se articula con la Asamblea Musical Caracas para poder llevar o dar apoyo a todas aquellas agrupaciones a través del Sistema Nacional de Cultura para todo el pueblo, para toda la parroquia, el Recreo, San Agustín, los nuevos urbanismos que están adyacentes a Quebrada Honda, pues están totalmente invitados y todo el pueblo de Caracas en general. La agrupación musical con corte de orquesta presentará temas originales y también una recopilación de canciones de ritmos afrocaribeños, así como autóctonos venezolanos. La invitación es para el próximo viernes 26 de junio a las 6 de la tarde en la terraza de la Casa del Artista. Para mayor información sobre esta y otras actividades de la institución, pueden visitar el siguiente portal web: www.casadelartista.gov.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar presentará clásicos de la banda británica Queen. La cita tendrá lugar en la concha acústica del Parque Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas este domingo 28 de junio. El concierto será en homenaje a la banda Queen, el cual contará con más de 30 músicos en escena, Así lo indicó Daniel Hurtado, director de la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar. Queen es una de las agrupaciones más importantes en la historia del rock, no solo por lo revolucionaria que fue en cuanto a acercarse al mundo coral lírico con la voz prodigiosa que tenía Freddie, y todos en el grupo cantaban y tenían esa particularidad de innovación donde lo demostraron con temas como Rapsodia Bohemia. En este tributo vamos a hacer aproximadamente 15 temas de esta agrupación donde vamos a pasar por todas las distintas etapas que tuvo la agrupación. La invitación es para toda la población caraqueña y sus visitantes a disfrutar de este concierto totalmente gratis el domingo 28 de junio a las 3 de la tarde. Regionales. La mañana de este jueves inició en el estado Monagas la quinta edición del Festival de Cine en Secuencia, la cual realizará talleres, conversatorios, foros y otras actividades referentes al cine. La fiesta cinematográfica ocupará los 13 municipios del estado Monagas y también tendrá presencia en otros estados del país como el del Tamacuro, Bolívar, Sucre, Anzoátegui, Apure, Mérida y el Distrito Capital. En esta edición del festival participarán 20 cortos que, en principio, responden al requerimiento de utilizar la técnica del plano secuencia y además promueven los valores desde la estética cinematográfica. La clausura será el 28 de junio con el acto de premiación en el que serán reconocidas las categorías como Mejor Dirección, Mejor Cámara, Mejor Fotografía, Mejor Actriz, Mejor Actor, entre otros. Son las 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad, tenemos a nuestro entrevistado ya esta vez vía telefónica. Se trata de Henry Cote, él es artista, y vamos a hablar sobre la obra de teatro Travesía. Bienvenido, Henry. Hola, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Henry, esta historia, ¿de qué se trata, dónde se va a pasar y cuándo? Okay, bueno, primero es un espectáculo de arte circense, ¿no? Es un espectáculo llamado Travesía. Se va a presentar el día 27 y 28 en el Teatro Municipal a las 5 de la tarde. Ya. Yeah. El espectáculo va a tratar, trata acerca de el exceso que tenemos el campesino hacia la ciudad, ¿no? Básicamente se inspira en eso, ¿no? Pero todo contado desde las artes circenses, ¿no? Desde la acrobacia, el equilibrio, los malabares, la gimnasia y la comicidad. Ya, qué bien. Cuéntanos, Henry, ¿y esta obra es original de quién? Bueno, esto es una obra que creamos los artistas de la Compañía Nacional de Circo. Es una obra original. La música también es original. También cuenta con proyecciones audiovisuales. Y sí, bueno, en sí, todo es una obra de la Compañía Nacional de Circo y una producción del Centro Nacional de Teatro. Oye, qué bueno. Entonces, ¿cuánta gente va a estar en escena participando? Y cuántas, ya que son, esto es una obra multidisciplinaria, cuéntanos acerca de quiénes actúan, quiénes van a intervenir y también del equipo técnico, que es muy importante. Ok, bueno. Es bastante interesante, ¿no? Porque el espectáculo tiene un formato grande y tiene una duración de 1 hora y 45 minutos y la realizan solo 7 artistas. Es realizado por solo 7 artistas. Y el personal técnico, hay 4 personas encargadas. Por supuesto tenemos un equipo de producción y, bueno, una dirección también. Ya, muy bien. Henry, esta obra es primera vez que se presenta, ya la han presentado en otros lados, o piensan llevarla a que itinere en otros espacios? Bueno, el estreno es este fin de semana, pero ya hemos hecho varias muestras, incluso ya lo hemos presentado fuera del país, lo hemos presentado en un festival de Circuba del año 2014, y también lo presentamos en la Cumbre Cuba en Panamá este año. Ya. Me dijiste que estuvo en Cuba. Sí. Okay, muy bien. Algunos números, ¿no? Presentamos algunos números. Y bueno, aquí en Venezuela, en diferentes estados y en Caracas, hemos hecho muestras del espectáculo. Pero el espectáculo completo, como tal, va a ser este fin de semana. bien. Bueno, Henry, queda ya de tu propia voz invitar a la gente a que asista a esta actividad de la obra. Bueno, están todos invitados para el día 27 y 28 de junio a las 5 de la tarde en el Teatro Municipal a ver un espectáculo que de espectáculo circense que no sé, todos los días. Y por este mes es la única fecha que tenemos, entonces no se lo vayan a perder. Muy bien. ¿Hay algún costo para ver la obra? Mira, el día 27 es entrada libre. Uh-huh. Y para el día 28 va a tener un costo de tan solo 50 bolívares. Muy bien, que es domingo, ¿no? Sí, el domingo. Ya, muy bien. Bueno, Henry, muchísimas felicitaciones. Pártanse una pierna y sigan así. Los esperamos por acá cuando tengan otras actividades para ayudarlos con la difusión de todo lo que están haciendo. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vale. Bien, queridos usuarios, ahí escuchamos a Henry Cote, artista y participante de la obra de teatro Travesía. Como él lo dijo, va a ser puesta en escena de 28 y 27 respectivo de junio, es fin de semana, sábado y domingo, en el Teatro Municipal de Caracas. Bien, queridos usuarios y usuarias, amigos de Alba Ciudad, nosotros despedimos esta emisión de Cultura al Día agradeciéndoles que nos hayan acompañado. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al señor Luis Loyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, James Martínez y Johnny Marquina. Los acompañó en la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura. Emisora de Revolución. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Hollywood, 1919. Buster Keaton. Hace reír el hombre que nunca ríe. Como Chaplin, Buster Keaton es un mago de Hollywood. Él también ha creado un héroe del desamparo. El personaje de Keaton, sombrero de paja, cara de piedra, cuerpo de gato, no se parece en nada a Carlitos el vagabundo, pero está metido en la misma guerra desopilante contra los policías, los matones y las máquinas. Siempre impasible, helado por fuera, ardiente por dentro, muy dignamente camina por la pared o por el aire o por el fondo de la mar. Keaton no es tan popular como Chaplin. Sus películas divierten, pero tienen demasiado misterio y melancolía. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de Aler y una redifusión de Alba Ciudad en homenaje al cronista de América. Hola, soy Ali Alejandro Primera y los invito a escuchar Alba Ciudad 96.3, pura cultura revolucionaria. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Venezuela suena lo mejor, con gran alegría y a una una sola voz, dedico mi canto a nuestra nación. Gritemos al mundo al son del tambor, aquí en Venezuela suena lo mejor. Llegó la parranda, llegó el parrandón. Gritemos a coro, lo nuestro es lo mejor. En Alba Ciudad, las 12 y 28 minutos. El que me busca me encuentra, el que me busca me encuentra. Y si me llama respondo, no me importa lo que quiera, porque a nadie me le conto. Pero se busca Simona y tú la espalda le da. Pero Simona te busca y tú la espalda le da. Es que Simona me busca y no viene a darme nada. Es que Simona me busca y no viene a darme nada. Ay ya viene Simona. Allá viene, me viene a buscar. Allá viene Simona. Allá viene como una risa. Lo que pasa es que Simona quiere, quiere que la quiera y no me quiere nada. Lo que pasa es que Simona quiere, quiere que la quiera y no me quiere nada. Voy a buscarme un querer, voy a buscarme un querer. Que me quiera de verdad, que cuando yo la requiera ni siquiera diga nada. Que no sea como Simona, que a Simona la quería. Que no sea como Simona, que a Simona la quería. Pero como era tan mona, me salía con monería. Pero como era tan mona, me salía con monería. Allá viene Simona. Allá viene, me viene a buscar. Allá viene Simona. Allá viene con una risa. Y anda buscando tres patas al gato y en cualquier momento se la va a encontrar. Y anda buscando tres patas al gato y en cualquier momento se la va a encontrar. Yo no quiero en la que quieren que yo la quiera nomás. Yo quiero a la que me quiera y me lo quiera probar. Donde quiera, como quiera, ni siquiera importa nada. Porque la que quiere, quiere y en cualquier parte querrá. Allá viene Simona. Allá viene, me viene a buscar. Allá viene Simona. Allá viene con una risa. Tanto, tanto va a cantar a la guata que por fin se logra quebrar. Tanto, tanto va a cantar a la guata que por fin se logra quebrar. En Alba Ciudad, las 12 y 31 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Llegué a pensar, a decirte estas palabras, pero cada vez que le hablas no haces más que prolongar el desprecio sin cesar que tú le das a tu madre, que ni yo que soy tu padre te lo he podido aceptar. Yo no te puedo obligar que la quieras, que la mimes, pero no me la lastimes, porque no quiero pensar en lo que pueda pasar, aunque el dolor me taladre, si no la amas como madre, digna que te ha dado el ser, respétala como mujer de tu padre. Yo no te puedo obligar que la quieras, que la mimes, pero no me la lastimes, porque no quiero pensar en lo que pueda pasar, aunque el dolor me taladre, si no la amas como madre, digna que te ha dado el ser, respétala como mujer de tu padre. Nunca sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Cuídala, ámala, Señor, bendice nuestras madres. Debes ponerte a pensar que cuando estás en la mala, de su bondad haces gala, buscando tu bienestar, sin llegarte a preguntar si le traes o no plata, pues su tarea es más grata mientras más grande es tu mal. Yo no te puedo obligar que la quieras, que la mimes, pero no me la lastimes, porque no quiero pensar en lo que pueda pasar, aunque el dolor me taladre, si no la amas como madre, digna que te ha dado el ser, respétala como mujer de tu padre. Yo no te puedo obligar que la quieras, que la mimes, pero no me la lastimes, porque no quiero pensar en lo que pueda pasar, aunque el dolor me taladre, si no la amas como madre, digna que te ha dado el ser, respétala como mujer de tu padre. En Alba Ciudad, las 12 y 34 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Estás inmóvil. Alba Ciudad, las 12 y 39 minutos. Otro la prende y media. Apágame la vela, María. La vela, la vela, María. Pero que apágame la vela, María. La vela, la vela, María. Una vieja me dijo, te tienen mecha prendida. Uno la prende en el dedo, otro la apaga media. Apágame la vela, María. Pero que apágame la vela, María. Que quítame la vela, María. Apágame la vela, María. Alba Ciudad, las 12 y 42 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale mi cabeza. Yo te llamo por teléfono para recordarte cuál. sale mi cabeza. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. En Alba Ciudad, las 12 y 46 minutos. Bienvenido, señor. Mi nombre es Nelson, representante de ventas de Chanchullo Motors. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy interesado en el nuevo carro familiar, ese que tienes allí. Ah, muy buena elección. ¿Con aire o sin aire? Con aire, claro. Bueno, así le sale más caro, pero vale la pena. ¿Lo tiene en color rojo? Solo viene en amarillo. Ah, ¿y el sistema de sonido? Ese se lo vendemos aparte. Tenemos uno muy bueno y a muy buen precio. Bueno, ¿y entonces? Para muchos comerciantes, el cliente nunca tiene la razón. En Venezuela, la gente honesta es mayoría. Con moral, construye patria. La Revolución Bolivariana ha reivindicado a los héroes que lograron consolidar nuestra independencia. Los héroes que dieron sus vidas para que hoy estemos orgullosos del sentimiento patrio. Pedro Camejo participó en batallas indispensables para nuestra libertad. Fue uno de los 150 lanceros de las queseras del medio y de Bolívar hacia abajo en la cadena de mando era reconocido por su valor y destreza con la lanza. 194 años después de la gloriosa batalla de Carabobo, que consolidó la emancipación de Venezuela y en la que perdió la vida el negro primero, los restos simbólicos de Pedro Camejo reposan desde el 24 de junio de 2015 en el más elevado altar de la patria, el Panteón Nacional. Alba Ciudad, somos memoria, somos cultura. Música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Saltar y jugar a vivir. Hoy me convido a ser yo, mi reloj, mi país. Hoy te recibo el humor que quisieras tener. Hoy te derrumbo el temor y te vuelvo a querer. A querer que sueñes libre. Un intento a lo prohibido, con un beso de jengibre y cantarle a lo indebido, y cantarle a lo imposible, viendo cuánto no es visible, con un toque de locura, ser gigante, ser ternura, ser aventura. Será